y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Queridos amigos, sean bienvenidos a Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, el cual se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM, un programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Llegamos a ustedes gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, Marta Rondón en la producción de Alba Ciudad y en los controles nuestro querido Jack Alex Sosa. En la producción, Fabiola Cecín y Oscar Castro. En la preproducción, Soraya Tobar y César Tobar, con la participación de Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, Fabiola Cecín y quien les habla, Adianés Gutiérrez. En este mes vacacional, los invitamos a interactuar con nosotros a través de las redes sociales, donde podrán estar al día con las diversas actividades que serán ofrecidas en las diferentes bibliotecas públicas del país. Compartimos con nuestros usuarios y usuarias la plataforma 2.0. ¿Y cómo lo puedes hacer? En Twitter, @biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, @biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos de la página web www.bnv.gov.be. Así es, y a nuestros amigos le informamos que se encuentra activada la mensajería de texto por el número 0426-516-5468. A continuación, vamos a disfrutar de la cápsula informativa y ya regresamos con muchísimo más. Adelante, Alex Sosa. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Se democratiza la información con el programa de investigaciones académicas, teniendo como motivación e impulso la democratización de la información y el material documental en diversos soportes que forman parte del patrimonio de la nación y al mismo tiempo generar avances en la generación de productos de investigación que permitan la visualización de sus colecciones dentro del ámbito académico del país. Por ello, se realizó el lanzamiento oficial del programa de investigaciones académicas de la Biblioteca Nacional para los usuarios y usuarias. La fotografía humanista de Teresa Carreño Noguera llegó a Biblioteca Nacional. Artistas y creadores de diversos ámbitos culturales siguen atendiendo el llamado de Biblioteca Nacional a participar en la gran campaña de donación de obras. En esta oportunidad fue la fotógrafa Teresa Carreño Noguera quien aceptó la invitación y con gusto donó una muestra del arte gráfico al que ha dedicado más de 30 años de ininterrumpible labor. Una completa jornada médico-asistencial tuvo lugar en la Sala de Lectura Infantil y Juvenil Mamá Rosa, ubicada en la terraza del Foro Libertador. El operativo formó parte del cronograma de asistencia integral mediante el cual la Dirección General de Salud del Ministerio del Poder Popular para la Cultura atiende a los trabajadores de distintos entes adscritos al Ministerio de Cultura. Biblioteca Nacional te invita a Cineforo en el Foro para el Debate. Con motivo de seguir formando venezolanos decisivos y pensantes, el Archivo Audiovisual de Venezuela celebra cada 15 días el encuentro cultural Cineforo en el Foro, donde se puede disfrutar de películas con contenido social, político y más. En esta oportunidad, los trabajadores del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional gozaron de la cinta Varia, del director y guionista francés Giuseppe Tornatore. De manera constante, la Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas públicas promueven actividades que rescaten la historia, la cultura y el acervo de la nación. Por ello, los espacios del Servicio de Orientación y Referencia fueron el escenario de la presentación del conversatorio La Importancia de las Reseñas. Dicho acto fue ofrecido por el poeta y escritor Gabriel Saldivia, quien compartió el oficio de reseñar y las técnicas empleadas en el proceso. Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes que ofrece la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas y cada viernes desde las 2 de la tarde su ciclo de cine juvenil. ¡No te lo pierdas! Para mayor información sobre nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.gob.be o síguenos en nuestras redes sociales. Somos Biblioteca Nacional, memoria viva y patrimonio documental que se lee junto al pueblo. Hasta aquí nuestro resumen y informativo en la producción Soraya Tobar y César Tobar. En la narración tuvimos el placer de hablar para ustedes Fabiola Cecín y Oscar Castro. Hasta la próxima. Bueno, estamos de regreso con mucho más de Biblioteca Viva, donde estamos festejando las vacaciones escolares. En esta oportunidad compartimos con nuestros fieles seguidores el segmento Memoria Musical de Venezuela, producido por Fabiola Cecín. No se despeguen, que regreso muchísimo más de Biblioteca Viva. Venezuela, recorriendo nuestras raíces, enalteciendo nuestra bandera. Bienvenidos y bienvenidas a Memoria Musical de Venezuela. Una vez más nos volvemos a encontrar para introducirnos en el alma de nuestra nación. En esta oportunidad hablaremos del bolero venezolano. El bolero está ligado a lo más profundo de la cultura ibero-caribeña. Comenzó a popularizarse en Venezuela a partir de la segunda década del siglo XX gracias a las voces de Andrés Cisneros, Juan del Ávila, Alberto González Lira y Ramón del Campo. Pero su extensión a todos los confines del territorio nacional solo fue posible gracias al impulso que el medio radial le dio en todo el país. Los primeros boleros tenían mensajes sumamente melodramáticos, como el llamado Boda Negra, letra del padre Carlos Borges, en el cual Cisneros resaltaba el dolor por la novia muerta, a la cual adoraba tanto que la destierra, la viste con flores para poder consumar la promesa de amor eterno que ambos habían formulado. Escuchemos en la voz de Julio Jaramillo la canción Bodas Negras. Viejas paredes. conocerse que la canción Flor del mexicano Guti Cárdenas era una melodía inspirada en el poema homónimo de Pérez Bonalde, que dedicó a su hija ausente. Es aquí una de las mayores fortalezas del nuevo estilo, ya que nace inspirada en el texto de grandes poetas, además de su carácter romántico, de amor sufrido o de amor feliz. Disfrutemos de Flor en la voz de Guti Cárdenas. Con precisión el nacimiento del bolero, pero es bastante probable que haya surgido en la provincia de Andalucía, en la región de Málaga, que era el lugar preferido por los gitanos del siglo XVI. La mayoría de los investigadores han encontrado evidencias que fue allí donde comenzaron a cantar sus boleros, que en idioma calo significa volar. En América no existe duda de que la natalidad del bolero se produjo en Cuba, pero es bueno señalar que con deleites los aborígenes venezolanos bailaban una danza colectiva mientras cantaban lo que llamaban el areíto. La música era acompañada por la guarura, el tambor y las maracas, en tanto que la bebida para el festejo la tomaban de la fermentación del maíz, lo que permite establecer que la música estaba ya inmersa en el alma de los aborígenes venezolanos, quienes la enriquecen con los estupendos aportes que llegan de España en el año 1498 y de África en el año 1527. La boleróloga Tania Ruiz precisa que el bolero fue traído de América vía La Habana por músicos hispanos que interpretaban canciones flamencas y que progresivamente la fueron mezclando con ritmos africanos y sonidos autóctonos a los que llamaron habaneras, que reforzaron más tarde con la incorporación de los trovadores o cantores llamados así porque interpretaban sus propias creaciones. Cuando Pepe Sánchez compuso Tristeza, que es el instrumental que escuchamos al fondo, esta composición del bolero fue realizada por Sánchez en Santiago de Cuba, convirtiéndose en una especie de padre del bolero. Al término del instrumental, prestemos atención a la letra de la canción Tristezas, cantada por el trío Los Soles, conformados por Wilson Velázquez, Elkin Velázquez y Eleazar Hurtado. Thank you. en contacto con nuestro ministro Ernesto Villegas. Ya regresamos. La vida de este reportero. Así es, así es. Bueno, cosas que tiene el destino. Bueno, amigos, pero hoy tenemos a Ernesto, hoy aquí, quizá no tanto su condición de periodista, que ha sido la manera como la mayoría de ustedes lo conocen, sino especialmente en su carácter de ministro del Poder Popular para la Cultura, que es la responsabilidad que en este momento él está ejerciendo. Y además con una información interesantísima, una exposición que arranca esta semana de la colección de obras, nada más y nada menos, de uno de los pintores más importantes del siglo XX, Pablo Picasso, que tenemos aquí en Venezuela. Y de eso es que yo quiero que comencemos hablando, Ernesto, porque me parece que es una oportunidad extraordinaria para todos y todas de poder disfrutar de esta colección, que es una de las más importantes de América Latina, de este pintor que cambió la historia de la pintura mundial. Sí, bueno, es la más importante, Maripilio. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando llegué al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que como tú sabes, yo no soy exactamente eso que llaman un hombre de la cultura, sino fundamentalmente un comunicador, pero al enterarme de que allí nosotros teníamos o tenemos en las bóvedas 149 obras de Picasso, que constituyen la colección más importante de América Latina de este pintor y militante español. Recordemos que Picasso fue militante del Partido Comunista Francés, sí. Un hombre de izquierda, revolucionario. Oye, yo dije, ¿pero cómo va a estar esto en una bóveda? Claro. Tenemos que sacarlo a que nuestro pueblo disfrute y así se acerque a unos bienes culturales que son patrimonio de todas y de todos. Y bueno, organizamos esta exposición. Fíjate que le pusimos como nombre Camarada Picasso para, mostrar la integralidad del artista, porque era inherente a la condición de artista también su militancia. Mucha gente no lo sabe, pero Picasso fue director del Museo del Prado durante el breve gobierno republicano español. Y bueno, que la industria cinematográfica, la industria cultural ha tratado de convertirlo como una especie de Picasso fat free, desprovisto de pensamiento y de convicciones políticas, ¿no? Pero él era un militante revolucionario y bueno, reafirmamos esa condición sin desperdiciar los aportes que al arte, más allá de la política, Picasso ha dado. Y yo vengo de allí en este instante, vengo de inspeccionar los detalles finales del montaje de la museografía. Y es verdaderamente emocionante, Maripili. Quiero invitarte, quiero que vayas. Sí, claro, yo quiero ir, por supuesto. Porque es, una experiencia estar en contacto con las obras originales de Picasso. Tenemos además como un adicional una colección de literatura sobre Picasso que estaba confinada a la biblioteca del director del museo. Estaba allí puesto. En la dirección del museo hay una cantidad de títulos sobre Picasso que eran para uso de quien estuviera ocupando la dirección del museo. Pero nosotros lo hemos sacado de la dirección del museo y lo hemos incorporado a la exposición, a la muestra, a la museografía de las salas del museo, de modo que usted puede asistir, estar en contacto con la obra de Picasso y luego sentarse también en un área que hemos dispuesto para tal fin y revisar la literatura que ahí tenemos sobre Picasso, que es vasta. Yo he colocado algunas cosas hace apenas unos minutos en mi cuenta Twitter, voy a colocarla también en Instagram, para que vayamos, familiarizándonos con lo que allí vamos a encontrar. Pero además, le he planteado al equipo que tenemos que hacer de esa exposición Camarada Picasso un relanzamiento del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón como un centro de actividad cultural permanente. Entonces vamos a tener allí cine, danza, teatro, poesía. Vamos a establecer los viernes hasta las 12 con Picasso, hasta las 12 de la noche, de modo que usted pueda ir en la noche al museo a observar las obras y también a tomarse algo, a comerse alguito y a pasar una velada agradable un día viernes y los fines de semana. De modo pues que Picasso será el gran pretexto, la gran excusa para un relanzamiento de este museo, que es un espacio cultural muy hermoso de la ciudad. Y las obras en sí son verdaderamente históricas, son la contribución de Picasso al arte del siglo XX. Un autor moderno que tuvo gran influencia en su tiempo y que tuvo además una postura política muy clara contra el fascismo, por ejemplo. Allí tenemos unos bocetos que forman parte de la gran composición que después terminó siendo la obra Guernica, que es una de las máximas obras de Picasso están allí, en fragmentos. Posiblemente la obra más icónica de Picasso. Exactamente. Y esos fragmentos están allí en bocetos que podemos observar apenas metros. O sea, no, en esta colección no vamos a poder ver el Guernica, pero vamos a poder ver algunos bocetos que Picasso hizo para la preparación de esta obra. Que de paso se ha dicho, ya que tú haces la mención del tema de Picasso como militante, bueno, pues esta obra posiblemente sea la más ideológica que Picasso haya realizado en general en su vida, porque era un reclamo de protesta durísimo, muy fuerte, y además en un momento histórico muy especial contra el fascismo, ¿no? Así es. En el caso venezolano no tenemos esta obra que voy a mencionar ahora, ¿no? Pero sí es algo que tiene que ver con nuestra historia política contemporánea. Hay un gallo pintado por Picasso que algunos aseguran es el gallo que Picasso le regaló al Partido Comunista de Venezuela para que saliera de su que siempre fue símbolo. Un gallito, ¿no? Exactamente. Entonces, en Google se puede ubicar, ¿no? Un gallo muy bonito de Picasso no está dentro de nuestra colección, de modo que no está exhibido. Los camaradas del Partido Comunista reivindican este hecho. No tenemos, digamos, la comprobación artística por los investigadores respecto de ese origen del gallo, pero en todo caso es una anécdota interesante para nuestra propia historia política. Ahora, fíjate una cosa, Ernesto, yo quería preguntarte, ¿por qué razón, si nosotros tenemos 140 y tantas obras de un pintor tan importante del mundo como lo es Picasso, por qué razón esas obras permanecían en las bóvedas del museo? O sea, eso es como si tú me dijeras que el Louvre, la Mona Lisa, estuviera en la bóveda del museo. O sea, si son las obras más importantes con las que cuenta el Museo de Arte Contemporáneo, ¿por qué razón esas obras estaban en la bóveda y no se encontraban expuestas y cuidadas y de una forma correcta, pues, a la vista de todo el público? Porque un museo es sus colecciones, y la gente va al museo de acuerdo a lo que puede ver en el museo. Pero si las colecciones más importantes están en bóveda, es como absurdo. Sí, bueno, Mario Pile, yo en este tiempo que llevo en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura he aprendido que no hay asunto en el campo de la cultura que no genere debate. Y aquello que en la cultura no genera debate es sospechoso. Todo es debatible. Ahora, podrán, digamos, otros ministros u otros directores que hayan pasado por esa institución argumentar por qué estaban allí. Probablemente, digamos que las obras deben tener un ciclo de exhibición y otro ciclo en el que deben estar en las bóvedas para que den paso a otras exposiciones, porque las salas son limitadas. En el museo tenemos otras exposiciones. Bueno, claro, a lo mejor no tienes la colección completa de 146 obras totalmente expuestas, pero hay obras emblemáticas. Así es. Entonces, por ejemplo, bajo esa misma premisa que tú estás exponiendo, ya hemos dado la instrucción de que un fragmento de esta exposición, que se llama La Suite Volar, va a estar exhibida permanentemente. ¿Por qué se llama La Suite Volar? Bueno, porque había un individuo de apellido Volar que tuvo una relación con Picasso. Picasso intercambió con él una relación y digamos que estas obras de Picasso no fue una relación, fue posiblemente una de las personas que más influyó a Picasso en general. Exactamente. Entonces hubo una relación, digamos, de intercambio entre ellos, que este fragmento de la obra de Picasso era de Volar, y nosotros hemos procedido a dedicar una sala completa para que la Suite Volar esté permanentemente allí. Pero además es muy interesante. Perdón que te interrumpa aquí, porque es que es muy interesante, porque la historia de Picasso es fascinante. Picasso de alguna manera competía, o para utilizar aquí un juego de palabras, se sentía un poco picado por Matisse. En Francia ellos de alguna manera vivieron la misma época en París, y en su momento Henri Matisse era el gran pintor, el que había modificado la estética de la pintura mundial y que había rediseñado la manera de ver la pintura. Y Picasso siempre sentía como esa cosa de querer superar a Matisse, o de hacer algo, no copiar a Matisse, pero sí hacer eso que hizo Matisse, que fue remirar, rever darle una nueva visión a la pintura, que fue lo que había logrado Matisse. Y esa inspiración para Picasso fue brutal. Vollard era de alguna forma como la especie del crítico que le decía a Picasso si lo lograba o no lo lograba. Estaba como siempre como el Pepe Grillo detrás, diciéndole, oye, vamos a ver esto, vamos a hacer esto, vamos a buscar otro. Por eso es que Vollard es tan importante en la vida de Picasso, porque de alguna manera se convierte como una especie de conciencia subjetiva que lo hace reevaluarse, pero a la misma vez decirle que sí era capaz de quizás no superar a Matisse, pero sí lograr lo que Matisse había hecho, que era hacer redimensionar el tema de la pintura, en este caso con el cubismo, que fue lo que caracterizó a Picasso. Por eso es que esta colección es tan importante, y que tú lo menciones, que se llama La Suite Vollard, pues hago la acotación porque de repente la gente, cuando uno sabe lo que uno va a ver, uno lo disfruta más, ¿sabes? Cuando uno tiene el conocimiento, el background de lo que uno está observando, pues uno como que lo saborea mejor. Y este tipo de cosas, este tipo de detalles, los que tengan la oportunidad de ir al Museo de Arte Contemporáneo, pues estas cosas las siento yo que la gente lo puede disfrutar más, ¿no? Sí, bueno, fíjate, yo creo que a mí el presidente Nicolás Maduro me honró nombrándome ministro del Poder Popular para la Cultura, sin yo ser, como te decía, un hombre proveniente de las disciplinas artísticas que son vinculadas con la cultura. La comunicación forma parte de la cultura. Prácticamente toda obra humana tiene que ver con la cultura, pero no soy eso que habitualmente se llama claro, la cultura. Pintor, músico. Ahora, es posible que esa misma distancia haya permitido que cuando yo entré en la bóveda y veo aquella cantidad de obras de Picasso, pues mi imaginación comenzara a volar. Y me dije, caramba, ¿por qué no hacer una exposición con todas estas obras de Picasso? Bueno, mira, eso ha desatado unas energías positivas que tú no te imaginas. ¿Cómo es eso? Primero, nuestro personal de la Fundación Museos Nacionales, del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, del Centro de Restauración que tenemos en la Fundación, todos están muy emocionados. Todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura está además volcado al éxito de esta jornada cultural, de esta explosión cultural alrededor de la exposición Camarada Picasso. Y cáete. Me caigo. Se ha acercado a nosotros el excelentísimo señor embajador del Reino de España. Uh-huh. Y ha ofrecido apoyo para la exposición. Entonces, claro, es uno de los patrocinantes de la exposición que aparece en nuestro catálogo, en nuestra promoción de la exposición. Está el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno del Reino de España alrededor de la figura de Picasso, que comunista, revolucionario, pero parte integral de las artes por las cuales se enorgullece el Estado español. Bueno, de hecho, las obras más importantes de Picasso están en el Museo Reina Sofía de España, el famoso Guernica, que si alguna vez alguna persona tiene oportunidad de verla, por favor vaya, o sea, por favor vaya. Y es que incluso es gratuito ese museo, o sea, que no hay que pagar. Si usted algún día tiene oportunidad, vaya a verla. O sea, eso es una obra que te, no solamente que te conmueve, es que te emociona. Emociona, en este caso, en un sentido angustioso, porque es tan desesperante ver todo lo que está allí y todo lo que está expresado y todo lo que está dicho. Yo he pasado, reconozco que he pasado sentada frente a esa obra horas viéndola, detallándola. A mí me parece que Picasso, después de no estar físicamente con nosotros, pero trascendiendo a la vida a través de su obra, ha permitido que nosotros podamos encontrar en el arte un espacio de encuentro. Claro, qué bueno. En el marco de las diferencias que tenemos, lógicamente, tenemos diferencias de orden político, de otra naturaleza, con el gobierno de España, pero hemos coincidido en la pertinencia de que ese artista y militante de origen español, con esa colección pero de primer nivel, que no hay otro país de América Latina que tenga una colección de ese tipo, bueno, que debe ser expuesta en este museo, y estamos invitando a todas y a todos los venezolanos de todas las condiciones sociales. Para la gente que no es de Caracas, sociales, ¿dónde queda el Museo de Arte Contemporáneo? Eso está en el Parque Central, cruzando la calle desde el Alba Caracas hacia el Parque Central. Usted se encuentra ahí la entrada del Museo de Arte. Al lado del Alba Caracas, prácticamente. Prácticamente al lado. En la estación de metro de... Tanto de teatros como el Parque Carabobo son las estaciones de metro, dependiendo por donde usted se meta, pero teatros y Parque Carabobo son las estaciones de metro que le quedan más cerca si usted va en metro, o también, bueno, queda muy cerca el Teresa Carreño también, o sea, el que vaya en carro se puede parar en el Teresa Carreño o en el Alba y puede ir en carro. ¿Sabes? La inauguración es mañana, estás cordialmente invitada. Gracias. Y tenemos invitado al artista español David Morales, que es un bailador español que recientemente presentó en diciembre que el espectáculo hermoso de las cartas de amor entre Bolívar y Manuela. Ay, sí, yo lo vi, buenísimo. Te lo puedo ofrecer de invitado en tu programa, por cierto. Ay, qué bueno, buen amigo. Qué bueno. Y David nos va a hacer una presentación del baile flamenco a partir, pues, del hecho de que tenemos a un artista español como Picasso en nuestro Museo de Arte Contemporáneo Armando Rivero. Qué bueno. Vamos a hacer en este momento una pausa, Ernesto. Y al regreso yo quiero continuar conversando contigo porque, bueno, este tema, esta exposición sobre Picasso es la excusa para tenerte hoy aquí. Pero bueno, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura está haciendo un montón de otras cosas en otras áreas. Y bueno, de eso también queremos hablar. Así que al regreso conversamos, amigos. Estamos hablando hoy con Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular para la Cultura. Ya regresamos. Al regreso más de Sin Duda. Conectados con Caracas, Unión Radio, Valencia, Maracay, San Cristóbal, Punto Fijo, Margarita, Puerto La Cruz, Barcelona, Ciudad Vallarta, Ciudad Bolívar, Barquisimeto, San Carlos, Huacara, Unión Radio, todo tiempo, en todas partes. Tenemos para usted un recuento de los eventos y voceros que marcaron la agenda informativa del día. Con elocuencia y credibilidad, Vladimir Villegas, a las 6 de la tarde. Unión Radio, vamos más allá de la noticia. Publicidad. Venga a Talleres Ruth, su concesionario Ford con más de 50 años, y vea la nueva Explorer, Fiesta, EcoSport o el F-350 para entrega inmediata con la garantía y servicio postventa de Talleres Roots. Y recuerde, se escribe Roots, pero se pronuncia Roots. Donde siempre, fin a la Avenida Victoria, teléfono 0212-603-1200. Sótano Grill es el restaurante al que siempre llevas a tus amigos y familia. El que brinda cada día atención VIP y despliega un menú con las más suculentas entradas. Platos principales que desbordan en sabor y creatividad. Con los mejores cortes, las bebidas más refrescantes y salones privados para tus festejos o eventos corporativos. Sótano Grill, la excelencia en carnes. En el sótano del Centro Comercial Bello Campo, 267-2503. Ese día tan especial en tu vida, ese día especial con tu lado imperfecto, celebra en el mejor salón de banquetes y recepciones de Caracas, donde la noche que sientas y gastes será tuya. Banquetes Gas, venga para eventos culturales. Llega el domingo y tu cuerpo. ¡Subasta! Tengo 500, tienda más, escucho 600. Y negocia. Disfruta de Tienda Más y el precio de la historia. Todos los domingos, desde las 10 de la noche, solo por History. Dale play cuando quieras, con History en demanda y History Play. Conectados con la Gran Caracas. Cualquier preocupación acerca de tu salud, los doctores Manuel Pérez y Carly Escalante estarán junto a ti en el Arte de la Salud. Este y todos los martes de 7 a 8 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Ramón Jesús. ¿Qué? ¿Por qué dejaste el cargador del celular conectado al enchufe? ¿No te das cuenta? porque eso es un gasto de energía innecesario, chamo. Dios, vas a seguir. De verdad que una piña bajo el brazo fastidia menos que tú. Y además, yo hago lo que me da la gana. Y déjame tranquilo, ¿vale? Que estoy revisando el Facebook y viendo un juego de béisbol, ¿ok? Ah, no, vale. Tú lo que eres es un inconsciente. A ti lo que te sale es... Clic, clic, clic. Ahorra lujo. Yao, yao. Apágala cuando sea necesario y dale click. Recuerda que es tu compromiso diario y dale click. Es responsabilidad tuya y mía, es sencillo. Solo dale click y ahorremos energía. Dale click. Y dale click. Y dale click. Y dale click. Click, click, click. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. A través de mi cuenta Instagram. Además, eso queda en las historias. Ustedes saben que eso dura 24 horas allí, así que tienen la oportunidad, si están ahorita ocupados o lo que sea, de ver también la entrevista un poco más tarde. Pero bueno, continuamos con Ernesto Villegas aquí en el estudio, ministro del Poder Popular para la Cultura. Ernesto, yo había dejado un tema en el aire. Bueno, ya hablamos en la primera parte de nuestro programa sobre esta interesante colección que va a estar exhibida a partir del día de mañana en el Museo de Arte Contemporáneo, más de 140 obras de Pablo Picasso, ese importante pintor español que revolucionó el mundo de la pintura a finales del siglo XX y que va a estar expuesta a partir de mañana en el Museo de Arte Contemporáneo. Y ese tema es... digamos la excusa para tenerte hoy aquí, una muy buena excusa para tenerte hoy aquí, pero hay otros temas, otros asuntos que trabaja el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del cual tú te estás encargando en este momento, y yo quería que nos hablaras de eso, de esas otras áreas, de esos otros proyectos, de esos otros trabajos que se están desarrollando desde el Ministerio de la Cultura. Bueno, fíjate, la cultura no está exenta de el contexto general por el que vive el planeta y particularmente el país. Una de las prioridades fundamentales en el campo de la cultura hoy es la economía. Las formas de sustentabilidad que se requieren para que las dinámicas culturales se mantengan y se expandan en cualquier circunstancia, sean tiempos de bonanza o sean tiempos de vacas flacas. Por eso nosotros, ante las perspectivas del programa de recuperación económica que el presidente Nicolás Maduro Moros ha anunciado y que ya tienen una fecha que constituye un hito, como es el próximo 20 de agosto, nosotros ya hemos iniciado un acercamiento con distintos actores vinculados a las dinámicas económicas de la cultura. Sostuvimos una muy interesante reunión la semana pasada con los distintos gremios del cine, por ejemplo, con productores, exhibidores, trabajadores, guionistas. Fue una reunión muy nutrida en una de las salas del CELAR, del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, acá cerca en Altamira. Y allí hubo la exposición de reclamos, demandas, aspiraciones, dudas, preguntas, expectativas de cada uno de estos sectores, fundamentalmente por la garantía de la producción nacional del cine venezolano. Y nosotros hemos llegado con ellos a varios acuerdos. Uno, la realización de una serie de rondas de diálogo en distintas áreas, en el área específicamente cultural, en el área específicamente económica, entre otras, en el área jurídica, porque en el caso del cine hay debate sobre la pertinencia o no de una reforma a la actual Ley de Cinematografía Nacional. Ahí hay, como tú me escuchaste decir hace rato, polémica prácticamente con respecto a cada asunto, porque en el caso de la cultura es natural, es inherente, es de suyo polémico cualquier asunto que se plantee. Pero se ha llevado en unos términos extraordinariamente respetuosos. Yo quiero agradecerle a todas las personas que participaron de esta actividad, que tuvimos todos la capacidad de poner a un lado nuestras preferencias, antipatías o simpatías políticas para dialogar en torno a lo central. Y de esas rondas surgió la propuesta de mi parte de realizar un encuentro entre el equipo de la ministra de Comercio e Inversión Extranjera, Yomana Cortés, y no solamente los gremios del cine, sino que también horas de la mañana, debemos estar reuniéndonos en la sede de Bancoex con la ministra y o parte de su equipo para explorar las potencialidades de desarrollo, expansión, fortalecimiento de las dinámicas culturales venezolanas de cara a ese programa de recuperación económica. Hay un papel que debe cumplir la cultura en la recuperación económica de Venezuela, y la recuperación económica de Venezuela tiene una incidencia directa en la dinámica de la cultura. Te pongo por caso, nosotros tenemos que estimular la producción nacional del cine. Hoy día el tema de los costos, el fenómeno especulativo, inflacionario, nos afecta tremendamente las posibilidades de financiamiento. Pero tenemos que pensar que esas circunstancias tienen que ser superadas por un nuevo momento económico en el que nosotros podamos tener capacidad de planificación, en que los precios no crezcan arbitrariamente de un segundo a otro, sino que tú puedas planificar los costos de una producción cinematográfica y el Estado entonces poder aportar en, de manera, digamos, oportuna y suficiente a través de los mecanismos que están en la ley, los, digamos, apoyos que sean necesarios para que esta producción se realice. Pero que no pensemos solamente en el mercado venezolano, porque hoy día con la globalización de la tecnología y el mecanismo de comunicación como este que estamos viendo en este instante a través del Instagram. Oye, hoy día el límite es el cielo, como decía un libro famoso, un bestseller de su tiempo, ¿no? Entonces nosotros debemos pensar que nuestras producciones cinematográficas no deben estar hechas solamente para el mercado venezolano, que al fin y al cabo, en comparación en escala, es un mercado parroquial. Y no solo debemos pensar en el mercado iberoamericano, que es muy importante porque nos permite la coproducción, el, digamos, el reclutamiento o selección o casting de actores que de una misma habla, a pesar de que provengan de otros países, sino que tenemos que pensar también en mercados no convencionales, no tradicionales para nuestras producciones. Por ejemplo, China. Mira, con un pellizquito, ya estoy hablando en términos coloquiales, claro, con un pellizquito del mercado chino para nuestras producciones, nosotros tenemos resuelta una cantidad impresionante de problemas que hoy tenemos. Si nosotros pensamos en pequeño, quizás nuestros problemas se verán más grandes, pero si pensamos en grandes, esos problemas se dimensionarán mejor. Pues bueno, hay toda la disposición. Yo le he planteado esto a la ministra de Comercio Exterior, que nosotros podamos ver, en el caso del cine, la oferta exportable de Venezuela en materia cinematográfica. Tenemos aquí no solamente condiciones extraordinarias naturales para que aquí se hagan las locaciones de todas las producciones que en el mundo entero se puedan plantear. Aquí tenemos desde la nieve hasta el desierto, las montañas, las playas. Tenemos además un talento formado que en los tiempos de Revolución Bolivariana además vivió un auge. Habría que ser muy mezquino para no darse cuenta de que con la política de impulso al cine venezolano que el comandante Chávez dio, pues Venezuela dejó de ser un referente minúsculo a ser un país de producción de obras cinematográficas premiadas, que son muy bien valoradas. Tenemos una capacidad instalada muy importante y tenemos el factor humano. Tenemos aquí técnicos de todas las áreas que, mira, estoy seguro además que en un escenario económico en el que se desestimule la búsqueda de horizontes en otros países, sino que más bien se estimule el que la gente pueda trabajar en Venezuela, producir en Venezuela, pues estarán encantados, desde los directores hasta los técnicos de iluminación, en que su trabajo se desarrolle aquí, en Venezuela. Lógico. Bueno, y para muchos países, por cierto, incluido Estados Unidos, el tema de la promoción cultural es súper importante. Bueno, dígame, la industria cinematográfica en Estados Unidos, o sea, una de las industrias que a ese país le produce más dinero, y bueno, sin contar lo que implica además no solamente la parte económica, sino lo que tiene que ver con la transmisión de valores o incluso de antivalores en el caso que estamos mencionando, de conceptualizaciones, de paradigmas, de modelos, de arquetipos que se transmiten a través de todas esas películas. O sea, es un tema realmente importante y fuerte. Que por cierto, te comento, te sugiero que revises mucho todo como lo que la UNESCO ha manejado en ese tema, en el tema de lo que es la protección a las industrias de cine y de arte en general. Hay cosas muy interesantes allí. Yo estuve, por cierto, en la UNESCO, me reuní hace unos meses con la directora general, Audrey Azoulay, que es francesa. francesa. Uh-huh. Y bueno, hay que ver todo lo que Francia protege su cine, protege su idioma, porque están conscientes de que el fenómeno de transculturización, claro, representa muchas posibilidades positivas, pero también representa un peligro para la supervivencia de la diversidad cultural que debe caracterizar al mundo entero, ¿no? Claro. Ahora bien, Ernesto, el tema que tú nos estabas mencionando tiene que ver con cine, pero hay áreas donde Venezuela es increíblemente talentosa, y digo Venezuela como país en su conjunto, por ejemplo en la música. Nosotros hemos producido músicos para tirar para el techo, como quien dice. O sea, de verdad que nosotros difícilmente nos pueden ganar en el tema musical, o sea, habrá, pues tampoco somos los únicos, pero es que nosotros tenemos músicos para lo que sea. O sea, desde músicos académicos a través del Sistema Nacional de Orquesta, pasando por músicos populares, por músicos de todo tipo, de todas las áreas. Entonces, el tema de la música, bueno, quizás yo como quien dice, cada pulpero lleva la brasa para su sardina, ¿no? Y yo llevo la parte de la mía, que yo soy músico, pero es que creo que de verdad nosotros en música nos hemos destacado de manera sustancial. Entonces, cuéntame sobre eso. Bueno, tienes toda la razón, Maripili. Nosotros somos un país musical. De hecho, en el año 2015 se hizo una encuesta de imaginarios y consumos culturales. Y tú le preguntas a la gente, esta encuesta te lo indica, tú le preguntas a la gente, ¿qué es la cultura? Y la primera mención es música. Claro. O sea, la gente asocia la cultura a la música. Y no es gratuito, no es casual que eso ocurra en un país como Venezuela, que es un país de sonoridades disímiles. Como decía Connie Méndez, arrollamos a los niños con el himno nacional. Con el himno nacional, así es. Que por cierto que Connie Méndez es asociada mucho al tema de las telenovelas, pero resulta que Connie Méndez es una extraordinaria artista venezolana, ¿no? Fíjate, nosotros tenemos un acompañamiento permanente a nuestros cultores y cultoras de la música a través de varias instituciones que tenemos en el ministerio, ¿no? Ahí está el Instituto de Artes Escénicas y Musicales, la Compañía Nacional de Música, el Centro Nacional del Disco, la propia Casa del Artista, pero hemos recientemente solicitado la incorporación de Venezuela a un mecanismo de integración llamado Ibermúsicas, que es un mecanismo que nos permite el intercambio de programación musical, de presentación de músicos de otros países en Venezuela y de Venezuela en otros países, de modo que podamos nosotros facilitar este intercambio, que es muy importante, el hecho de que nosotros defendamos nuestra especificidad y diversidad cultural no quiere decir que estemos cerrados al diálogo intercultural con las demás expresiones del arte de otras proveniencias, todo lo contrario, en la medida en que la cultura se encuentra en su diversidad con la de otros países, en otras lenguas, de otras culturas, pues resulta fortalecida. Es nuestro propósito acompañarlo. Estamos invitando también a algunos compañeros para esta reunión que te he mencionado del sector cinematográfico y del sector del libro a que participen en este encuentro, porque el sector de la música también tiene unas demandas y necesidades específicas que tenemos que atender. Te pongo un ejemplo. Cuerdas, trastes, clavijas, maderas para la fabricación o reparación de nuestros instrumentos musicales. Hay que dar un apoyo muy firme a nuestros luthiers, sí, ¿no? Entonces, queremos intercambiar con los compañeros del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera para ver las posibilidades de que nuestras necesidades en el campo de la cultura puedan ser atendidas preferiblemente con la generación de dinámicas culturales que ellas mismas generen ingresos al país. Te pongo, por ejemplo, nosotros tenemos aquí enfrente el Caribe. No te pongo Escandinavia ni Argentina, que están más lejos. El Caribe, todas estas islas del Caribe, somos y son nuestros mercados naturales. Nuestra oferta exportable debería tener de primera línea el Caribe. Nuestra oferta exportable desde el punto de vista cultural. Los libros que se requieren de autores del Caribe no deberían ser impresos en Europa, ni en Argentina, que queda más lejos, ni siquiera en Bogotá, deberían ser impresos en Venezuela. Y para eso ya hemos nosotros invitado a los compañeros de la Cámara del Libro y de la Industria Gráfica a que nos pongamos en línea para atender esa demanda. Estamos trabajando en enganchar, en casar necesidades que ellos tienen, por ejemplo, de nuestros músicos. Nuestros músicos deben tener como habitual patio para la presentación de su, digamos, canciones, de su repertorio, de su concierto. El Caribe, que está muy cerca. Entonces, yo digo esto para eliminar las dificultades que a veces supone el costo de los pasajes, que son muy caros cuando son destinos muy lejanos. Primero, vayamos al Caribe. Y el Caribe mismo tiene necesidades que puede perfectamente suplir en Venezuela. Te pongo este ejemplo. Los tambores que se utilizan en el Caribe deben ser fabricados en Venezuela. Y ese intercambio económico con esos hermanos nos pueden proveer las divisas que son necesarias entonces para comprar las clavijas, las cuerdas y los trastes para la fabricación de nuestros cuatro y de nuestras bandolas. Ahora, lo ideal que nosotros desarrollemos en Venezuela una industria propia para que las cuerdas de nuestros instrumentos musicales en esta mina cultural que es Venezuela sean fabricadas en el país. Nosotros estamos llamados para que facilitemos desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura las diligencias, las gestiones que quieran hacerse, por ejemplo, entre empresarios que deseen invertir en este ramo. No tiene por qué ser una empresa estatal la que se dedique a fabricar cuerdas, trastes y clavijas. Pueden ser empresarios que confíen en que Venezuela va a salir de la situación económica en la que está y que va a entrar en una dinámica económica positiva. Y ese es un mercado que, mira, vendrá de mil maravillas. Porque yo dudo mucho que haya otro país del planeta que tenga la diversidad cultural venezolana, que tiene tal nivel de producción musical como el que existe en Venezuela. Pero lo mismo digo, Maripili, pero mira que me enganche. Que no, tranquilo. Me emociona. Yo no soy hombre de la cultura, pero me he emocionado en la relación que he tenido en estos meses con la gente de la cultura. Con los pinceles, pero todos resina. Somos cultura, porque la cultura es una cosa mucho más amplia que la música o el teatro. Así es. Pero fíjate, ahora que vamos a inaugurar mañana la exposición de Camarada Picasso. Bueno, nuestros pinceles, nuestras resinas, nuestras pinturas, nuestros lienzos. Dios mío, eso es toda una economía que está allí y que está virgen. Venezuela debe ser el lugar donde se produzcan en mayor medida estos productos que son derivados, por ejemplo, de la petroquímica. Muchas de esas resinas, muchas de las propias cuerdas de los instrumentos musicales de cuerdas son, digamos, fácilmente desarrollables. Pienso yo desde mi ignorancia técnica, con una buena industria petroquímica desarrollada aguas abajo. Lo otro, los instrumentos de viento. Yo conozco experiencia alrededor del sistema de orquestas y fuera de él, de muchachos que se han dedicado a fabricar en aluminio resonadores, boquillas, que han fabricado incluso una misma trompeta, corneta, trombones que tienen una calidad excepcional. Eso es nuestro, es venezolano, y con la cifra de 1,000,000 de muchachos a los que el sistema de orquestas ha llegado, oye, lo hace un mercado, pero único para la colocación de sus productos. Yo no soy empresario, no tengo esas destrezas, pero digo, si le vemos el cariz rentable a un mercado cautivo, oye, debemos animar a las fuerzas productivas a que si tienen dólares, por ejemplo, divisas, euros, yuanes, rupias, que puedan invertir en alguna parte del mundo, pueden invertirlas en Venezuela para hacer esas fábricas que tienen garantizada la colocación de esos productos. Y ya las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros han despenalizado las transacciones en moneda extranjera. De modo pues que no hay excusa para que alguien que pueda tener esa sensibilidad pueda invertir en el país, garantizar la colocación de esos productos, tanto en Venezuela como en mercados cercanos como el Caribe, y obtener un provecho, un provento de su actividad económica y cambiarlo a la moneda que él prefiera. Pero lo mejor de todo es que la puedan cambiar en bolívares soberanos o en petro, y que la economía venezolana en su conjunto integralmente despegue hacia sitiales superiores. Ernesto, nos quedan 2 minutos, pero bueno, quería un mensaje final tuyo, especialmente para todas las personas que están vinculadas al mundo cultural, porque bueno, nos han escrito mucho. Lo que pasa es que bueno, no, si me pongo a leer los mensajes no te puedo escuchar a ti. Nos han escrito mucho a través de la cuenta de Instagram @maripilih, pero bueno, quería un mensaje final tuyo para todas las personas que están vinculadas al mundo cultural y también que nos invites para los que sintonizaron tarde a la exposición de Picasso que arranca mañana. Sí, no tocamos temas políticos, ¿no? Nos dedicamos a la cultura, mejor así, ¿viste? Bueno, pero yo, por ejemplo, estoy muy feliz, muy aliviado de que el atentado contra el presidente Nicolás Maduro Moro fracasó, de que hoy podamos estar hablando de Picasso y de una exposición que se va a dar en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, que tenemos todas y todos invitados para el día de mañana a las 3 de la tarde, cuando haremos la inauguración de esta exposición. Y les animo a todos los cultores, artistas y creadores a que continúen por ese camino, porque es una gran fortaleza que tiene Venezuela para superar cualquier dificultad. Quizá otros países tienen otra fortaleza, yo las respeto, pero la nuestra, la verdadera riqueza no está en el petróleo, en el coltán, en el oro, en los mares, en los paisajes, está en su gente, y en su gente no, digamos, en términos generales, en términos abstractos, en lo que somos, en la cultura, en la rica diversidad cultural venezolana. Mira, aquí en cada esquina hay una gente que tiene alguna disciplina artística que desarrolla, o de manera integral, o como un hobby. Yo tengo una gran reclamo, Maripili, que tengo a mis amigos artistas, escultores y creadores. Porque mediante la exacerbación de la ilusión, del espejismo, del éxito individual, como la única vía para resaltar o llegar al éxito, oye, hemos olvidado la importancia, la fortaleza que nos da cuando estamos unidos, cuando nos organizamos. Y fíjate tú, para la elección de la constituyente, el 30 de julio, a mí me informaron, yo no estaba en el ministerio, ¿no? Pero me dijeron que no se pudo constituir un sector cultura que eligiera a sus propios constituyentes porque los registros existentes daban a los homólogos así como 5.000 cultores. Y yo decía, pero eso es un absurdo. ¿Cómo en un país como el nuestro no hay centenares de miles o millones incluso de personas vinculadas de alguna manera a la cultura? Cuando tú te pones a sacar la cuenta... Bueno, si las hay, lo que pasa es que no estaban registradas. Claro, no están registradas. Y lo peor, más allá de registradas, no están organizados. Y entonces, fíjate tú, no hay una agenda de lucha permanente del campo de la cultura, porque por un lado está el cine, por el otro lado están los escritores, por el otro lado están los poetas, por el otro lado están los artesanos, por el otro lado están los bailarines. Y cuando tú empiezas a jugar, hay unos que no se hablan porque tienen alguna vieja rencilla, que si estos son de una escuela, los otros son de otra escuela, que si este es de la orquesta tal, el otro es de la orquesta tal. El divino del artista. Tremendamente negativo, que es bueno para que tú estimules tus dotes individuales, pero que es muy malo a la hora de tener una influencia política, en el mejor sentido de los términos, en el desarrollo del país. Si tuviésemos un sector cultural organizado y fuerte, que tenga una agenda de lucha permanente, que no pase porque tú eres amigo del ministro, o porque tú eres amigo del presidente, o porque tú eres amigo del gobernador, o del alcalde, sino que sea una agenda de lucha permanente, el sector cultural tuviera hoy muchísima más fuerza e influencia en las decisiones del país. Fíjate tú que son más vulnerables incluso que otros sectores, que con todo respeto, yo los quiero y son mis camaradas, los maestros. Los maestros son muy importantes. Claro. Ahora, ellos están agremiados, tienen contrato colectivo, tienen unas organizaciones que digamos, y los artistas, y los artistas están divididos, separados. Claro. Yo mañana dejaré de ser ministro de la cultura. Yo no tengo ninguna ambición en ese terreno. Pero sí me gustaría que se sintieran animados a que en algún momento se pudieran reunir por encima de sus diferencias políticas, de su diferencia de origen, el que le quitó una novia al otro hace 50 años, o que representa una corriente artística distinta a la tuya, esas diferencias que hay entre el músico de atril y el músico que no es de atril, el que pasó por la universidad o no pasó por la universidad, esas cosas los debilitan a todos y son cruciales, por ejemplo, en el tema de la seguridad social. Claro. Porque si tuviésemos un sector cultura organizado y fuerte, no pasaría lo que está pasando ahorita, que es que lamentablemente al final de la vida de nuestros artistas, cultores y creadores son expulsados por el sistema, ya no les sirven a los que los contratan, a los que los explotan, y terminan muchos de ellos en situaciones calamitosas, pidiendo ayuda. Sí, porque no tienen el respaldo de seguridad social. Exactamente, yo creo que es deber del Estado, por supuesto, generar las condiciones, y debería haber noticias pronto en esa dirección, pero el que eso se concrete y se logre de manera efectiva pasa porque estén organizados. Así que ojalá en Venezuela nosotros pronto podamos ver una gran organización de artistas, cultores y creadores que se pronuncie ante el país como un todo. La invitación para la exposición. Te invito, Maripili, a ti y a tus amigas y amigos que te escuchan, a que nos acompañen el día de mañana a las 3 de la tarde en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón en Parque Central, a la exposición Camarada Picasso, con 149 obras del autor y militante español, la colección más importante de Picasso de América Latina, que es tuya, que es nuestra, que es de Venezuela. No dejemos de verla en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Así es, bueno, de verdad que te quiero agradecer muchísimo, Ernesto, la gentileza de haber estado con nosotros, que nos hayas permitido compartir estos minutos contigo, conversando sobre todo el trabajo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, especialmente en el marco de esta exposición que se inicia mañana sobre Picasso en el Museo de Arte Contemporáneo, allí en Parque Central. En Parque Central o al lado del Hotel Alba Caracas, como ustedes más les guste, ese museo grande que está allí. Y los que no lo conozcan, pues por favor vayan, aprovechen esta oportunidad porque no la tienen todos los días. Y el que tenga la oportunidad de venir a Caracas, las personas del interior que tengan la oportunidad de venir a Caracas, pues aprovechen y se dan un saltico allí porque hay varias estaciones de metro cerca, así que tienen esa oportunidad también. Vamos a hacer una pausa, ya venimos. En breve continúa, Sin Duda, con Martín Hernández. 24 horas, generando contenido que entretiene. Que informa, Unión Radio, todo el tiempo, en todas partes. Conectamos con la Gran Caracas. Unión Radio. Tambo, Panamá. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez, fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Just for you. I don't want to die. I'm just free.

Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Luceritos que dicen todo de lo nuevo. Ciudad 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. Palabras del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, este 6 de agosto de 2018, en la tarima de una marcha en apoyo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue víctima de un atentado que puso en riesgo la vida del mandatario. Aquí los grandes medios de comunicación estaban esperando. ¡Qué casualidad! Que los eventos del compañero Nicolás hacía tiempo que no los cubrían los medios internacionales. Y ahora resulta que ese día en la Avenida Bolívar estaban todos los medios internacionales. Inclusive filmaron hasta los drones. Filmaron hasta los drones. ¡Qué casualidad! El gobierno venezolano inició el proceso para solicitar a Colombia la extradición del expresidente de la Asamblea Nacional y dirigente de la oposición, Julio Borges, junto con otros cuatro implicados en el atentado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. El canciller venezolano, Jorge Arriaza, se reunió con el consejero de la Embajada de Colombia en Caracas, Augusto Blanco, para activar los canales jurídicos y diplomáticos para solicitar las extradiciones. Hemos cumplido con la activación de los mecanismos de judicialización interna en el país, en primer lugar, y ahora la activación de los canales diplomáticos y jurídicos internacionalmente para solicitar a estas personas en extradición para que se hagan las investigaciones también en territorio colombiano. Hay un antecedente que debemos recordar, que fue la entrega que hizo el gobierno de Colombia del terrorista Loren Saleh, que lo entregó directamente por instrucciones del presidente Santos, ya que se comprobó que en escuelas, incluso vinculadas con el ámbito militar de Colombia, se estaba preparando este señor para colocar, luego para atentar contra venezolanos y venezolanas en nuestro territorio. Y fue entregado de manera que, con ese precedente, esperamos nosotros que mucho más fácil será para Colombia actuar en esta oportunidad, donde ya hay elementos, evidencias presentadas tanto por el presidente Maduro y luego desarrolladas por el mayor general Néstor Reverón Torres, ministro de Interior y Justicia, para poder hacer justicia. Hijo de Bolívar, amante de la patria, padre de un pueblo que lucha para consolidar el sueño de nuestros libertadores. Hasta la victoria siempre, comandante Chávez. Alba Ciudad 96.3 FM hace eco de las palabras del comandante eterno Hugo Chávez. Todos los martes de 7 a 8 de la noche. Sabemos que este mundo está afectado por el virus, la enfermedad terrible de la violencia de los más poderosos contra los más débiles. Palabras del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, este 6 de agosto de 2018, en la tarima de una marcha en apoyo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue víctima de un atentado que puso en riesgo la vida del mandatario. Y no piensen, señores de la burguesía, señores de los partidos de la oposición, que ustedes gobernarían un instante a Venezuela. Se encendería Venezuela de norte a sur, de oeste a este, por arriba. Mire, sería una respuesta. Ustedes no tienen idea. Llama la atención que el gobierno imperialista de Estados Unidos dicen que ellos no participaron en este atentado. En este. ¿Y en cuáles participaron, señores del imperialismo? ¿Cuándo Estados Unidos ha dicho la verdad? ¡Nunca! ¿Cuándo se sabe la verdad 30 años después? No duden que detrás de este intento está la oligarquía colombiana. No duden que detrás de este intento está el imperialismo norteamericano. Les fastidiamos, nos odian, pero aquí no van a poder con nosotros. Porque lo que ocurre en Venezuela sería una cadena de eventos en toda América Latina. Se le convertirá en

96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Yo tengo amor para darte mucha pasión.

1816, el libertador Simón Bolívar convirtió el antiguo monasterio de San Francisco en un fuerte para la seguridad de las tropas patriotas. Esa es la conocida Casa Fuerte de Barcelona, ubicada justo al frente de la Plaza Bolívar. En su entrada principal están las estatuas del insigne general Pedro María Freites y de la heroína Eulalia Burós de Chamberlain. El estado Anzoátegui y sus municipios están repletos de cosas interesantísimas. Te digo algo, no todo es playa y rumba en la encantadora Puerta de Oriente. Y a tan solo 25 minutos de la ciudad de Barcelona podemos conocer la hermosa parroquia Caigua, la cual debe su nombre al cacique que lideró estas tierras. Desde hace más de 150 años se fusionan lo sagrado católico con lo espiritual indígena. La espera se torna ansiosa ante la ceremonia especial donde al ritmo de la guitarra, cuatro y tambor dan inicio al primer acto de la ceremonia. ¿Sabes cuál es? Es la entrega del mando, donde la familia actual, encargada de la organización de las festividades, cede este compromiso a otra familia de la localidad para llevar a cabo la ceremonia el próximo 7 de enero. Y con aires de devoción, gratitud y alegría, el grupo que forma La Parranda, liderado por el capitán y el festejante mayor saliente, va acompañado por dos de sus símbolos, la bandera nacional y el espuntón, una lanza trenzada con cintas de colores amarillo, azul y rojo.